Del 24 al 26 de octubre en Huelva, España, con Argentina como país invitado. Y vamos a hablar un poquito de este congreso y cuánto tiene para sumar nuestra provincia, ¿no? También en lo que es gastronómico, en materia gastronómica, en un tan importante congreso como este. Adriana Romero, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Paula y Camila? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Adriana, contanos un poco de este Congreso Gastronómico Iberoamericano. Es una segunda edición de un congreso que se realizó ya el año pasado en España y bueno, es un congreso binómico porque abarca Iberoamérica, es decir, España y América Latina. Y entonces este año se realiza del 24 al 26 en Huelva y a nosotros nos a la presentación que se hacía en Buenos Aires. Este congreso ya fue presentado en Washington, ya se hicieron eventos en España para anunciarlo y explicarlo, y ahora se hizo una presentación en Buenos Aires, donde Yanina Martínez, la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, bueno, insistió mucho en que estuviéramos presentes para interesar a la provincia a participar del mismo, y yo estuve ahí, me encontré con colegas de otras provincias, especialmente las patagónicas, ya que nosotros participamos de la región, y bueno, ahí estuvimos viendo de qué se trataba, ¿no? Y la verdad es que es un congreso importante porque nos están anunciando la cantidad de países que participaron el año pasado, fueron 22 países, más de 2.000 participantes de 14 nacionalidades en la primera edición. Y para esta segunda edición ya llevan 22 países participantes. Y bueno, se trata de un encuentro en la Plaza de Huelva, donde ahí principalmente lo que va a haber van a ser exhibiciones y demostraciones gastronómicas de los distintos participantes, y también van a haber conferencias, ponencias acerca de la gastronomía, la sostenibilidad de la gastronomía, toda esta nueva forma, ¿no?, de tratar de que se trabaje con productos locales, bueno, y conocer más a fondo ellos la cultura gastronómica nuestra, ¿no? Así que bueno, nosotros ahí estuvimos participando y considerando, luego tratando de ponderar nosotros si podemos estar a la altura y si La Pampa podría participar de este tipo de encuentros, ya sea este o cualquier otro, ¿no?, de este tipo. Nosotros tuvimos, Adriana, muchos representantes, tenemos chef, representantes, sí, con comida muy típica nuestra, ¿no? Desde, no sé, yo me voy a ir a lo más tradicional que son las milanesas de ciervo, que eso no se consigue, digamos, en otro lugar que no sea acá, o inclusive determinadas, desde como una especie de escabeches, hay un montón de cosas, hasta, ¿no?, la cocina más gourmet, por decirlo de alguna manera, en donde también tuvimos en su momento muchos buenos exponentes. Sí, tenemos con qué lucirnos ampliamente, empezando por la carne, que es por lo cual más nos conocen, y la calidad de la carne pampeana, y como vos mencionabas, ¿no es cierto?, eso tiene mucho que ver también con los chefs que la hacen conocer y que la presentan en sus distintas modalidades, y es verdad que nuestros chefs siempre son muy apreciados y hacen tienen muy buena performance en todos los congresos que están, y hace poco se realizó un evento de Fedecatur donde fue el chef Belfiore, y bueno, se lució con todos los cortes de Hora Pampa y la carne nuestra y la forma de prepararla. Y así podemos seguir mencionando, ¿no?, otros chefs que también nos hacen quedar muy bien. Así que, bueno, y no solo la carne, sino que ahora podemos maridar, hablando de gastronomía y saliendo, no solo se habla de lo que se come, sino también de lo que se bebe, ¿no? Mm. Si bien no es un congreso de turismo del vino, pero por supuesto que tiene todos los productos asociados, y como nosotros no vamos a hablar de cómo podemos maridar ahora con los vinos de La Pampa. Y además, La Pampa, con su nombre, que ya es, que es una marca, y nosotros estamos trabajando la marca turística La Pampa, y también estamos trabajando la ruta de la carne. Entonces, creemos que es una buena posibilidad de difundir y de posicionarnos fuerte, porque cuando se piensa en Argentina, de verdad es que se piensa en vino, en tango y en carne. Fíjate que de esas tres que te menciono, dos, con nosotros somos amplios ganadores, ¿no?, en eso. Así que, bueno, cuestión de ver, de planificar y de ver si es posible la participación, porque es un congreso que hay que desplazarse hasta España y bueno, siempre está el tema de los recursos, que hay que ver cómo se financia. Adriana, y también está en esta participación, en este congreso o en otros congresos también, hace a La Pampa, ¿no? Vos nombrás de estamos trabajando en la marca La Pampa. Nos hace también reconocernos en, no solo en la Argentina, y bueno, en este caso también internacionalmente. Eso, digo, es muy positivo, sí, para nuestra provincia, ¿no? Sí, fíjate que ahora estamos con la marca, nosotros hemos hecho un refresh de marca, trabajando con unas herramientas de marketing, ¿no?, con la cooperación del Consejo Federal de Inversiones, a través de la Secretaría General de la Gobernación, que siempre apoya todas las iniciativas que tenemos, y hemos llegado a la conclusión de que nunca debemos dejar de asociar La Pampa con la Patagonia. Es muy identitario también, pero nosotros también posicionarnos desde La Pampa, dentro de la Patagonia. Entonces estamos hablando de una marca turística que es La Pampa Patagonia, y la palabra, el isólogo de las letras de colores, que ustedes están acostumbradas a verlo con esas dibujos interiores, la misma diseñadora que hizo eso ahora nos propuso una nueva versión, que es con la Guarda Pampa. Entonces insistimos, ¿no es cierto?, en posicionarnos y quedarnos nosotros con esto de la Guarda Pampa, los mismos colores de antes sabemos que son muy aceptados por la población pampeana, y posicionarnos como la otra Patagonia, la Patagonia que tenés que conocer, la Patagonia que tenés que descubrir, porque no tenemos nieve y no tenemos glaciares y no tenemos mar, pero tenemos estepas, tenemos campo, tenemos carne, tenemos vino, tenemos salinas, tenemos los almacenes de Ramos Generales, tenemos las estancias, nuestro turismo rural, que es por lo cual más se nos conoce, y bueno, los servicios asociados, las termas también, que ahora, bueno, sabemos que la Rudé está equipando sus termas, los barros de Huatraché, que si bien las termas no están activas, pero sí se trabaja con los barros y a modo de spa. Así que es muy largo la enumeración de atractivos, de recursos y de servicios que tiene La Pampa para ofrecer. Lo que nosotros tenemos que hacer es, dentro de eso, elaborar una estrategia para que rápidamente, cuando se dice La Pampa Patagonia, se piense en nosotros, en todos estos productos que estamos mencionando, en la inmensidad, la diafanidad de nuestros cielos, que permiten hacer astroturismo, dentro de esto que es la carne, el turismo rural. Bueno, luego empieza como a ramificarse y a decir, no es solo eso, tenemos muchas opciones además para que el turista elija. Totalmente. Adriana, y vos mencionabas recién esto de, bueno, analizar si se puede estar a la altura de un congreso así. Había leído en el comunicado que, bueno, ya Chubut y otra provincia más habían confirmado ya su presentación. ¿Cuáles son los requisitos que pide el congreso, digamos? ¿De cuántos tienen que estar conformados los equipos? ¿Qué es lo que hay que llevar, digamos? Sí, la particularidad es que, no lo mencioné, esta vez la Argentina es país invitado, es decir, que se le da a la Argentina una participación más, más importante en cuanto a la visualización de sus chefs y de sus productos. Y ya están confirmados chefs, bueno, como Narda Lepe, Germán Carrizo, Agustín Balbi, Gabriela Tassile, bueno, todos nombres del mundo de la gastronomía. Y lo que se provee a los participantes es, bueno, una tarifa especial en aerolíneas, porque se pueden llevar productos para vender, para que, bueno, no sea tan oneroso. Y luego uno puede, como provincia, solicitar la cooperación también del Consejo Federal de Inversiones, porque hay que costear los pasajes y el alojamiento con una tarifa también preferencial que se brinda. Claro. Así que en eso estamos y tenemos, bueno, tenemos expectativas de poder participar. Cuando yo decía saber si estamos a la altura, me refiero a si podemos nosotros concretar la planificación, los recursos, la logística, porque otra cosa que se pide es que haya participación privada. Y bueno, el privado no siempre está en condiciones de decir, bueno, sí, me voy a España a un congreso. Eso también cada empresa tiene su planificación. Claro. Nosotros estamos viendo como Estado en qué podemos acompañar, que el Estado pampeano siempre ha estado desde el principio de la gestión del gobernador Cilioto, que nos tocó la pandemia, ha sido un Estado que se ha preocupado por saber cómo estaban, sobre todo yo te hablo del sector turístico, ¿no? Cómo estaba el sector, cómo se lo podía acompañar para evitar los cierres de hoteles y todas esas estos avatares que nos tocó transitar. Así que Totalmente. necesitamos, por supuesto, ir con un chef, con una representación turística y alguien más para poder colaborar en la parte logística y asistirlo al chef, porque los chefs son muy profesionales y van con todo preparado, pero bueno, también hay que prever cómo se los sostiene, porque él presenta las degustaciones, pero todo eso tiene que ir combinado con una descripción de dónde provienen esos productos y hay que salir a vender la provincia, hay que Claro. salir a invitar a que la gente venga a consumir esos productos in situ, porque lo primero que te pregunta que nos pasa cuando vamos a Buenos Aires, ¿dónde se consigue este vino? ¿Dónde se consigue tal cosa? Y Tal bueno, cual. nosotros les decimos un poco a modo de broma también, tienen que venir a La Pampa, para eso los estamos invitando. Adriana, ¿y hasta cuándo tienen tiempo de armar esto para confirmar presencia? No, no nos han puesto un plazo, pero los días corren y viste que un viaje internacional no se prepara de un día para el otro, así que ahí estamos haciendo todas las gestiones y calculamos que lo podremos definir dentro de la semana que viene. Así que apenas lo sepamos, que tengamos alguna certeza, por supuesto que lo vamos a anunciar rápidamente. Adriana, qué bueno que va a ser esto también para ustedes, porque a la hora se pueda viajar o no se pueda viajar, está bueno porque también lo obliga a uno a armar toda una planificación, una logística con un chef, ya tener como medio armado algo para otra próxima también invitación, el ya tener armado ese equipo, decir, bueno, ya sé que cuento con este sector privado que me va a apoyar, con este chef que va a venir con este equipo, entonces ya eso va a tener otra, va a estar ya armado el paquete, digamos. Sí, nosotros estos temas los conversamos mucho también con la agencia Icomex porque insistimos en que el turismo es una exportación no tradicional. Es decir, no es que se envían productos, sino que el turista viene a consumirlos acá, pero es una exportación. El turismo hace que ingresen dólares a la Argentina y bueno, obviamente nuestra provincia, ¿no? Así que como lo que vos señalabas es muy acertado, porque ya pensar en que uno puede aspirar a presentar los productos pampeanos de esa manera en una plaza en España y a que la cocina pampeana, nuestro chef y nuestros productos sean protagonistas, va a haber ponentes en un auditorio principal, va a haber una ponencia inaugural que va a estar a cargo de una chef argentina, va a haber talleres de cocina, donde ahí los chefs van a contar cómo preparan sus platos, cómo hacen sus experiencias, ¿no? Y también comparten ellos con otros profesionales. Eso se hace después como un networking donde todos quedan en contacto, ¿no? Y todo esto del show cooking, que, viste, la gastronomía se ha transformado un poco en un show donde la gente quiere saber más, quiere saber cuáles son las tendencias, ¿no? Y no solamente quedarse con los estereotipos, sino saber cómo se está evolucionando. Y es verdad que es una prueba también para decir, nosotros nos ponemos la ropa de internacionales en cuanto al turismo pampeano. Y sí, totalmente. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para esto. Ojalá todo se puede dar para que pueda cerrar, si puedan viajar y representarnos de la mejor manera el 24 y 26 de octubre. Sí, tenemos un test también en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, en la Rural. El 3 y 4 de octubre, donde también va a haber un chef pampeano en el stand de La Pampa. Así que, bueno, creemos, estamos seguros. Es una carta de presentación con la cual, como te decía, nos sentimos ganadores, ¿no? Porque son chefs que son maravillosos, son profesionales, y cualquiera de ellos que nos esté acompañando en FIT, tenemos entendido, creemos ya que podemos confirmar que va a ser Leo Hernández quien nos acompañe en FIT. Bueno, vamos a poder lucirnos y él también a través de la cocina hacer que el turista se imagine y tenga a la Pampa como un objetivo en su próximo viaje. Adriana, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto.